Bueno, seguimos con la chispa que enciende la voz del pueblo. Nuestra vía de comunicación 152-16-15-70. No toques el micrófono, Amanda. Bueno, te queríamos contar también que nos podés escuchar a través de nuestras repetidoras en Radio Libre de Santa Teresita, provincia de Buenos Aires. Muy bien, y Radio Perspectiva de Clase de Lomas de Zamora. Sí. Nos repiten amablemente para que llegue a más lugares la voz de los trabajadores. Bien. Y también a través de la página de La Chispa en Facebook. Exacto. Muy bien. Bueno, y tenemos en comunicación directa con nuestro corresponsal del Chaco, Javier. Muy buenas tardes, Javier. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo andan ustedes? Bien, bien. Bien, Javier, te habla Enrique también. Javier, bien, todo bien. Bueno, tuvimos la intención la semana pasada de charlar con ustedes para que nos comentaran cuál fue la experiencia y los resultados que tuvieron de esa convocatoria tan interesante que nace desde los sectores de los trabajadores de la educación, convocando al resto de la población para un proyecto. Y al estudiantado. Exacto, entonces contanos cómo les fue, qué conclusiones sacaron y bueno, y por qué es una experiencia digna de imitar. Y bueno, en realidad la convocatoria creo yo que fue superada por las expectativas, fueron superadas por lo que nos presentó el encuentro. En primer momento arrancamos pensando en tomar el ejemplo que nos habían mostrado los compañeros de Misiones, tratar de ir desarrollando una actividad que de alguna forma tenga en cuenta lo que venía siendo la experiencia que habíamos desarrollado aquí en el Chaco y le dé un salto en función de lo que habíamos visto nosotros en tierras coloradas. Y entonces, bueno, los convocamos a ellos que vengan, que compartan con nosotros su experiencia, que de alguna forma traigan también algunas propuestas, algunas ideas de por dónde había que ir. Y entonces abrimos la jugada, convocamos también a los compañeros de las provincias vecinas, de Corrientes y de Santa Fe, y efectivamente estuvimos las cuatro provincias representadas por compañeros de los distintos lugares. Por supuesto, en términos numéricos, la mayoría éramos chaqueños, porque somos los dueños de casa, porque era mucho más fácil llegar, pero en principio el haber podido encontrarnos, el haber estado durante una jornada, inclusive compartiendo un almuerzo, entre compañeros de toda la zona nordeste o litoral, como le queramos llamar, fue en verdad una experiencia digna de destacar y que nos enriqueció y nos dio un gran estímulo, una fuerza para continuar en nuestro trabajo cotidiano del día a día. Así que ese es el primer panorama de decir, bueno, nos estamos encontrando, ya no estamos solos. Esa sensación que muchas veces uno tiene de decir, estamos en un lugar que por ahí es chiquito o somos unos pocos los que estamos tirando una idea, parece que nadie se entera. Bueno, con esta instancia de encuentro, de alguna forma empezó a romperse. Y entonces, bueno, fuimos haciendo un intercambio de lo que habían sido las últimas experiencias, lo que cada quien en su lugar veía de cómo estaba y cómo pensaba el futuro, los pasos a dar hacia adelante. Entonces, bueno, esas cosas fueron las que de alguna manera nos fueron estimulando, nos fueron dando más fuerza para que sigamos adelante. Bien, Javier, contanos el estudiantado que también estaba invitado al evento, o sea, al encuentro de docentes, estudiantes y todo lo demás. ¿Participó? ¿Se vio, se notó la participación de los chicos? Se notó, no fue una presencia mayoritaria, pero en verdad estaba presente. Tuvimos estudiantes de los tres niveles que estábamos esperando, desde secundaria hasta la universidad, pasando por los terciarios. Es decir, había estudiantes, logramos que de alguna forma nos traigan sus sensaciones, su forma de ver, sus opiniones, y una de las conclusiones en principio era destacar la voz y la fuerza del aporte que están haciendo esos jóvenes. Y del otro lado, los que ya somos adultos, los que estamos ahora en el rol de educadores, que éramos la gran mayoría, el tomar el compromiso de incentivar, de estimular, de buscar la forma de que esos jóvenes no queden en ese pequeño grupo que estuvo presente en el encuentro, sino que se vayan articulando con otros que sabemos perfectamente que están trabajando, que están pensando la vida, que están buscando la forma de salir de este estado de sufrimiento, y que a lo mejor lo único que necesitan es que haya alguien que los escuche, alguien que diga, bueno, acá estamos pensando entre todos, pueden ustedes aportar algo, y entonces de esa manera se potencia, se multiplica la fuerza que ya están teniendo por esa inmensa, ese volcán de energía que tienen los jóvenes, ¿no? ¿Hola? Sí, hola, ¿me escuchás? Pensé que se había cortado. Yo estaba medio alejado del micrófono y no se escuchaba bien mi voz. Bueno, ¿alguna repercusión política? Bueno, indudablemente que este fin de semana todo esto opacó todo lo que se puede haber hecho, pero en su momento, al hablar de una convocatoria que terminó siendo regional, como vos me comentás, ¿tuvo alguna trascendencia política que pueda haber llamado la atención? Sobre todo ahí en Chaco, a las autoridades, y bueno, y esto que se está gestando, ¿ha tenido alguna repercusión pública? Las repercusiones fueron las que logramos conseguir nosotros desde los ámbitos de encuentro y de difusión de cada lugar. Sí. No logramos, tampoco creo que haya sido la intención, una trascendencia que vaya hacia la gran prensa o que tenga como interlocutores a los funcionarios políticos. No. Pero sí. Pero sí, hola. Pero de los medios comunitarios al menos participaron. Sí, en ese sentido sí. Desde las redes sociales, desde este tipo de encuentros, tenían un respaldo en grupos, unos lugares ahí. Hay radios que están difundiendo este espacio. En ese terreno sí, pero es lo que está ya, es como una especie de red de encuentro, de compartir las experiencias que se están dando normalmente, y que de alguna forma para nosotros viene siendo como nuestro pilar, en donde nosotros nos recostamos, nos estamos apoyando. Y en verdad era esa la intención, que no sea para otro espacio, sino que quede en el terreno más específico, que lo conozca la gente de la escuela, la gente del barrio, en cada lugar, y de esa forma creíamos nosotros que estábamos llegando con un nivel mayor de riqueza que si lográbamos que saliera en alguno de los medios grandes de prensa que hay en alguna de las provincias. Entonces no nos lo propusimos, simplemente nos quedamos con lo que ya viene funcionando, que es esta especie de comunicación por abajo, que es la que de alguna manera nos está dando por ahora muchos más resultados. Sí, no, y aparte que indudablemente es de la única manera que nosotros como clase nos manejamos, o sea, los medios alternativos de comunicación, las redes sociales. No, en ningún momento se piensa como una repercusión en los medios de desinformación del sistema. Totalmente eso es algo además impensable, porque estamos hablando de organización de trabajadores y de organización con la juventud, o sea, también, ¿no? Es algo que es impensable que pueda llegar a salir o a tener repercusión en los medios de desinformación del sistema. Por eso preguntábamos, en todo caso, si políticamente, o sea, si había tenido, por lo que contás, sí, ha tenido repercusión desde los medios alternativos, desde la red de medios que misma que vos estás hablando, de que se mantienen informados y se mantiene toda la comunicación de las bases, digamos. Sí, sí, además, en ese sentido, había, inclusive en el propio momento de la discusión, se vio claramente esta distancia que hay entre esta política, la política de la clase trabajadora, la política del pueblo, la que se está haciendo por abajo, y la política de los funcionarios, la política de las burocracias, que son de otro estilo y que están pendientes de otros temas. En esta época, en estos últimos 20 días, lo que se estaba viendo era cómo todo pasaba por las elecciones, todo pasaba por buscar que este candidato se lleve una buena impresión de mí, para entonces yo después poder negociar mejor. Sí. Esas cuestiones eran las que en la política del lado de enfrente era lo más importante. En cambio, para nosotros, el espacio de discusión pasó más por lo que nos estaba ocurriendo en la vida cotidiana, lo que era el sentir del que está al lado nuestro. Claro, y ¿querés compartir con nosotros alguna apreciación de los jóvenes en este caso? ¿Qué es lo que, o sea, en realidad no solo a lo que apuntamos, porque también apuntamos al proceso y al aporte que pueda hacer el docente, pero bueno, como bien vos decías, los jóvenes son los que llevan, los que tienen ese ímpetu de cambio y de... O sea, ¿te puedes comentar algo que hayan...? Sí, una de las cosas, como primer punto para poder tomar en cuenta la voz de los jóvenes, era justamente definir que estamos frente a una educación que no les responde a sus intereses y a sus necesidades. Bien. Que en este momento las instancias formativas están yendo por un lado y las necesidades, los anhelos de los jóvenes van por otro. Eso sí. Quedó bien claro. Y creo que eso nos termina de cargar a nosotros como docentes de una gran responsabilidad. Exacto. Pero como estaba dado el encuentro, no quedó que, bueno, nosotros les estamos criticando a ustedes lo que ustedes hacen mal, como si fuera una especie ahí de pase de factura entre estudiantes y profesores o docentes. Sí, no, se entiende que... Justamente de pensar entre todos, y por eso la palabra comunidad educativa creo que se reforzó claramente en el encuentro, empezar entre todos cómo podemos dar un paso. Y entonces de ese primer punto de decir la educación no nos está sirviendo, enseguida empezó a aparecer esta historia de, bueno, y entre todos vamos a salir, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, y de alguna forma en eso también los jóvenes fueron los que indicaron algunas conclusiones. Por ejemplo, hablaban de cómo cuando los jóvenes vieron el trabajo cara a cara, el ejercicio de la democracia, dijeron, esto es lo que verdaderamente vale. Contra toda la politiquería que justamente nosotros estamos viendo cómo de alguna forma nos avasalla, porque por todos lados aparece, en la voz de un estudiante, en este caso había sido una estudiante universitaria, decía, cuando yo fui a participar de una asamblea y pude ver lo que era la discusión, que se resolviera entre todos, que después se respetara la decisión de la mayoría, que de una manera fuera cada paso dado en colectivo, yo ahí fue donde me sentí verdaderamente parte y no pude volver a pensar de otra manera. Esa conclusión que saca una joven estudiante nos da la pauta de por dónde ir. Y la otra conclusión en ese sentido también era decir, Estamos teniendo algún problema, inconveniente en la comunicación. Ahí. Hola. A ver. Ahí se escucha bien. Se recuperó. Bueno, sí. La otra conclusión era decir, nosotros podemos salir de esta instancia de mirarnos el ombligo. Ya no estamos siempre diciendo lo que a mí me pasa, lo que yo estoy viendo mal, lo que los otros tienen que hacer para que yo esté mejor, sino empezar a decir, bueno, yo voy a comprometerme a dar este paso en pos de la mayoría, en pos de los problemas que son comunes. Y ese fue otro paso que vimos en esta historia de decir somos comunidad. Porque entonces a partir de eso decíamos, nos preocupamos por lo que pasa con el medio ambiente, nos preocupamos con lo que pasa con el trabajo de los jóvenes, nos preocupamos con lo que pasa con las adicciones o este tipo de situaciones que afectan y que agreden a nuestra juventud. Y entre todos ya empezamos a resolverlo, empezamos a preocuparnos para decir, ahora... Para ocuparnos. Ahora hacemos algo para cambiar. Esas cosas que nos fueron dando los jóvenes, que de alguna manera se hicieron sentir en el encuentro, son las que uno rescata y dice, entonces estamos por el buen camino. Claro. Bueno, sería una forma de ir, digamos, gestando nuestro propio poder, ¿no? O sea, analizamos lo que nos pasa y le buscamos la solución. O sea, un poco nos transformamos en ejecutivo de nuestras necesidades, de nuestros proyectos. Javier, yo creo que esto es una experiencia muy interesante. Sería importante verla traducida en algún... No sé si ustedes han decidido hacer alguna memoria, alguna síntesis y compartirla, porque nosotros hemos visto que es una posibilidad como para repetirla en otros lugares, ¿no? Y de hecho estamos intentando abrirla para que se haga también por esta zona. Claro, tenemos el ejemplo primario de Misiones, ahora esta experiencia que se ha hecho en el Chaco, convocando a otros amigos de otras provincias, como un encuentro regional. Y bueno, ¿y por qué no pensar que podemos esto transmitirlo intentar hacer algo similar o igual en otras provincias? Yo creo que ahí están haciendo un germen, digamos, de organización y poder popular. Y bueno, y como vos decís, ocuparnos de nuestros problemas y de nuestras necesidades, resolviéndolas. Y bueno, ¿qué mejor forma de ejercer nuestro poder, digamos, ¿no? Decir, bueno, queremos, porque queremos, podemos. Y lo hacemos. Bueno, nosotros hemos elaborado una... Se va la onda. Sí, estamos teniendo problemas. Ahora se escucha bien, a ver. Decía que nosotros hemos elaborado un documento de comunicación de las conclusiones, de los puntos de acuerdo, porque una de las cosas que planteábamos era... No te escuchamos. Una de las cosas que planteaban, dijiste, era... Es que podemos pensar en la unidad sin necesidad de que todos estemos exactamente iguales, que todos pensemos de una sola manera y que todos tengamos un común esquema, una receta para aplicar, sino que cada uno puede... Desde su lugar, desde la diversidad, desde las necesidades que tiene en cada lugar, ir haciendo cosas en acuerdo con los demás. Y entonces el documento que elaboramos tiene mucho de eso, de decir los puntos comunes que podemos decir que tenemos entre todos, más allá de las diferencias que respetamos y que valoramos, que se pueden expresar en cada realidad particular. Claro. Bueno, Javier... buenísima la experiencia, esperamos contar con ese documento para poder aportarlo además a la iniciativa en otras provincias. Y bueno, desde La Chispa colaboramos hoy con la difusión de esta situación que se está dando, que es importantísimo. Bueno, y te agradecemos muchísimo la participación en el programa. Y estamos muy contentos de que esto se haya dado y que haya tenido tan buenos resultados. Bueno, muchas gracias y bueno, esperemos poder charlar pronto. Bueno, Javier, muchas gracias y bueno, seguimos en contacto. Molestándote por teléfono. Bueno, un abrazo, gracias. Un abrazo, hasta luego. Muchísimas gracias, Javier. Vamos a un corte.